Estás escuchando Más Vale Magazine. Seguinos en Facebook, en Twitter e Instagram como Más Vale Magazine. Comunicate con Más Vale Magazine al 11 40 46 53 62. Te queremos escuchar. Bien, otros aires en el Día de la Música. Esto que estamos escuchando es Mauricio Cardoso Campo. Suena muy lindo, ¿viste? Sí, muy lindos temas tiene. Este hombre nació en Ibicuy un 14 de mayo de 1907 y muere en Buenos Aires un 5 de mayo de 1982. Fue un músico paraguayo, referente de la denominada Generación de Oro de la música popular paraguaya, y fue aparte un riguroso investigador del folclore del Paraguay. Así como datos anecdóticos, su madre se llamaba Crescencio Cardoso Caballero, esta costumbre de tener dos apellidos, y su padre Clemente Ocampo. Inició su formación musical con el flautista Troy Martínez Pérez en su pueblo natal. Continuó sus estudios con Juan Rojas. Sus primeros instrumentos que ejecutó fueron la flauta y la guitarra. Ya en Asunción se incorporó a la banda de la policía de la capital, o sea, de Asunción, allá por 1930, a propósito del estallido de la guerra del Chaco. Una guerra que sabemos muy poco. Sí, cuando leí esto, me acordé que leímos muy poco. De hecho, sé muy poco. En esta bueno, podemos me llevó a esto. Me llevó a investigar para el programa que viene. Enfrentó a Paraguay y Bolivia. Ajá. Y él estaba haciendo un dúo, el dúo Martínez Cardoso, junto con otros artistas, realizó actuaciones para recaudar fondos para la Cruz Roja Paraguaya. Allá en 1936 fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, estaba acá ya, habiendo pertenecido antes al Círculo de Autores y Compositores. Ahí se fusiona y es la Sociedad de Autores, que surgió allá en el 36, lo que es hoy la actual SADAIC, Argentina. En esta entidad lo nominó como delegado ante el presidente de la República del Paraguay y gestionó la promulgación de una legislación protectora de la propiedad intelectual. Bueno, fruto de esta gestión hay un decreto ley suscrito por el presidente de ese momento, Federico Chávez. Entre el 48 y el 52 escribió y dirigió ciclos radiofónicos sobre música y cultura paraguayas en Radio Argentina, de acá de Buenos Aires. Allá por el 61 y 62 hizo ciclos de conciertos de música paraguaya con la orquesta estable de LR4 Radio Splendid. Yo me acuerdo cuando esas radios tenían orquestas estables. Sí. Qué lejos estamos de eso, ¿no? Sí. Dos temporadas estuvo. Los cambios han sido enormes. Sí. En el 59 y el 65 fue profesor de folclore en el Instituto de Bellas Artes de Romaro, de Buenos Aires. Conoció a Eladio Martínez, con quien integró un dúo, Martínez Cardoso. De esto que habíamos hablado, los dúos esos que estuvo y estuvo juntando plata para esta guerra. Realizó giras por muchos lugares y estuvo por el exterior también. Graba esto que escuchamos, vamos a escuchar un poquito. Este es conocido, a subir un poquito, Víctor. Bueno, esto es galopera, este es conocido, sí, el tema. Conocidísimo. Finalizada la Guerra del Chaco, se funda en Buenos Aires el Círculo Paraguayo, del cual Martínez Cardoso son integrantes. Y bueno, inicia otro conjunto que se llama Ñan de Koga. Bueno, empieza a difundir todo lo que es el folclore guaraní. Y bueno, la verdad que es muy interesante la historia de este hombre. Es integrante de la Academia de la Lengua y Cultura Guaraní, miembro de la Asociación Indigenista del Paraguay, jefe del Departamento Folclórico de la Dirección General de Turismo de Paraguay. También en realidad estuvo en muchos lugares y siempre hablando de cultura y siempre hablando de música. Por supuesto, era investigador. Y vamos a escuchar un temita como para terminar este bloque, que se llama Regalo de Amor, Mauricio Cardoso Campo. junto a la vida. Tengo que cantar y un rezo al amor. Tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra. Amor que tuvo mi ser.